Hay quienes ven el destino y quienes prefieren la comodidad del abismo. Yo cerré los ojos para no tener que verme a mí mismo. Saltar. El mago encendía su fuego y yo aprendí a disimular. La luna me guiñó un secreto, la muerte me quiso abrazar, pero yo seguí ciego y quieto por miedo a volver a empezar. Y aunque el mundo se parta en dos, yo no lo quise entender. Prefiero el ruido del dolor antes que ver mi alma arder. Soy el invidente, ciego por convicción. La verdad me da corriente, me refugio en mi negación. Soy el invidente, no me hables de redención. Hizo la luz, yo elegí mi oscuridad por devoción. La fuerza me ofreció su mano, el juicio tocó la campana. Vi caer la torre del tiempo y aún sigo en la ventana. El diablo me habló en la sombra, me prometió claridad, pero prefiero el humo y el polvo antes que ver mi verdad. No es miedo, es costumbre. No es pena, es confort. Vivir sin ver el desastre me ahorra pedir perdón. No veas, no sientas, no pienses, no cambies. Soy el invidente, ciego del corazón. Mientras el resto ve destino, yo camino sin dirección. Soy el invidente, mi fe es la confusión. Si abro los ojos se acaba el juego y empieza la redención. El creador abrió los ojos y vio que todo era caos. Yo los cerré y vi la paz.